para que ese corazón que está tan lastimado con espinas de tanto dolor de ver a Jesús sufriendo por los pecados de los hombres se alivie. Pero de manera particular Jesús quiere que se repare el corazón de ella, porque ella es muy ofendida también por los desprecios, por las blasfemias, por los insultos que se le hacen contra ella, por los desprecios hacia su maternidad. Pero qué hermoso que hoy se juntan estas dos cosas, el corazón inmaculado y la presentación del Señor. Porque ¿qué es esa presentación del Señor? Dios encontró un templo vivo y se metió dentro de ese templo, que es María. De hecho, nosotros somos templos del Espíritu Santo porque Dios está dentro habitando. Jesús dijo, destruyan este templo y yo lo voy a edificar en 3 días. Hablando, estaba en el templo de Jerusalén, y entonces, ¿cómo va a romper el templo y en 3 días lo va a levantar? Se necesitaron 40 años y este está loco, ¿cómo lo va a levantar en 3 días? Y dice el evangelista, Jesús se refería al templo de su cuerpo, somos templos. Por eso dice aquí algo muy lindo de Simeón, este anciano, dice que el Espíritu Santo moraba en el corazón de este anciano Simeón, el Espíritu Santo, como templo. Y entonces, vamos a ver este misterio. ¿Qué sucedía con este misterio? Que es el tercer misterio de gozo, la presentación del niño Jesús en el templo. Había una ley que debían consagrar el primer hijo varón a Dios, porque como se estaba esperando el Mesías, alguno va a ser. Alguno va a ser. Y entonces María cumple con José en llevar al niño Jesús a los 40 días y presentarlo al templo y ofrecer un sacrificio para rescatarlo, para que no se quede metido dentro del templo. Ofrecían una palomita, 2 pichoncitos de paloma, y podían retirar después que se presentaba el niñito para llevarlo a casa. O lo podían dejar ya en el templo, como le pasó a la Virgen, que Joaquín y Ana lo consagraron a la Virgen al templo, quedó en el templo sirviendo al Señor. Pero Jesús tenía eso planificado para después. Cuando se perdió o quiso perderse en el templo, también lo encontramos allí relacionado con el templo. Pero la Virgen es un templo vivo, no es de piedra, está vivo. Entonces Dios dejó el templo de la eternidad, que es el mismo, baja al corazón de María, a tomar todo el corazón de ella, apoderarse de todo el ser de María, para que María, cuando lo tuviera y lo diera luz, colocara a ese niño sobre la patena. La patena es esa bandejita redonda que el sacerdote pone la hostia arriba para hacer el ofrecimiento, y donde se consagra la hostia sobre la patena. Y entonces la Santísima Virgen coloca en la patena de su corazón, el corazón es una patena inmensa, porque con el corazón ofrece María Santísima a ese niño al Padre, lo ofrece. Y hoy celebramos ese ofrecimiento que se hace. ¿Pero qué tiene que ver la luz? La luz tiene mucho que ver, porque cuando Simeón, que estuvo esperando, porque el Espíritu Santo le dijo, vas a ver al Mesías antes de morir. Cuando lo vio, lo reconoció y dijo, ahora Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Cristo es la luz del mundo. María lleva la lámpara, que es Cristo, una lámpara que no se apaga, que va a brillar eternamente. En el cielo no habrá lámparas, ni habrá sol, dice el Apocalipsis. No habrá lámpara ni sol, porque Cristo alumbrará a todos, porque Él es la luz. Es como la luz que nos ilumina el entendimiento y nos hace ver las cosas como Él las ve. Él es que nos guía en la fe. La luz es la fe nuestra, que Cristo la presenta al Padre, pero Él es la luz. La fe nuestra se dirige a Cristo. Ya los israelitas estaban esperando que llegaban. Bueno, esto lo voy a explicar un poquito mañana. Hoy me voy a detener un poquito en otra cosa que me parece muy importante. ¿Por qué había un viejo y una vieja santos en el templo? Esperando los dos que llegara ese niño para presentarlo ante la gente. Los dos hicieron lo mismo. ¿Por qué ¿Quiénes eran esos? ¿A quiénes representaban? Estaban representando Simeón, el viejo Simeón, estaba representando a Adán, que había muerto. Y Ana, la vieja Ana, 84 años, estaba representando a Eva, que había muerto. ¿Por qué era Adán y Eva? Porque ellos se arrepintieron del pecado que habían cometido. ¿Quiénes presentaron a quienes los iban a reemplazar a ellos? Ellos son Adán y Eva, y Cristo es el nuevo Adán y María la nueva Eva. Ambos van a presentar al mundo al nuevo Adán y la nueva Eva. Y como Adán y Eva ya estaban muertos, los están representando porque son los primeros padres. La vejez, el tiempo que ha pasado, está representado por esos dos ancianos que están diciendo: aquí llega lo nuevo, lo viejo ya ha pasado, aquí llega la plenitud. Adán y Eva, la antigua Eva y el antiguo Adán, fracasaron porque cometieron el pecado original. Pero este nuevo Adán y esta nueva Eva van a restaurar todos. Ellos sí van a ser obedientes. Ellos sí le van a aplastar la cabeza a Satanás. Y entonces Simeón, después que presenta al niño y dice que es la luz para iluminar a todos los hombres, la mira a la Santísima Virgen, la nueva Eva, y le dice: a ti una espada atravesará tu alma para que sean descubiertos los pensamientos de muchos corazones. La nueva Eva tiene que llevar sobre sí los dolores de parto para cada uno de nosotros, que se van a engrandecer. Son dolores que van a crecer enormemente en el corazón de María, que es lo que representa todo el ser de María. Una espada va a atravesarle, mientras que al niño le atravesará una lanza el corazón. Era necesario que los dos corazones fueran atravesados, el del nuevo Adán y la nueva Eva, porque fue el corazón de Adán y el corazón de Eva lo que transgredieron el mandato de Dios. La voluntad de ellos fue la que se opone al plan de Dios, y la voluntad está expresada con el corazón. Entonces era necesario que Adán, que nuevo Adán, que Jesús y María, la nueva Eva, sufrieran ese dolor inmenso en el corazón para redimir a los hombres y restablecer el orden de todas las cosas. Ahora, Simeón le dijo a María, y hoy me voy a detener acá: una espada atravesará tu corazón. El corazón inmaculado, el corazón que se ofrece al Padre, el corazón que está siempre al servicio del Padre. Ese corazón quiere ofrecer más Cristos al Padre. Ese corazón está inquieto porque quiere ofrecer más patenas con Cristos sobre la patena para dárselo al Padre. ¿Cómo puede hacer ella para ofrecer más Jesús? Nosotros somos otros Cristos. Ya no vivo yo, dice San Pablo, es Cristo quien vive en mí. Es decir, que el ser humano puede hacerse otro Jesús. Y si uno se hace otro Jesús porque lo imita en su bondad, en sus virtudes, en el amor al Padre, en el amor al prójimo, si uno imita a Jesús, se hace otro Jesús. Ya no vive uno, porque uno muere con la voluntad a sus propios gustos, y ya vive Dios, porque solo uno vive haciendo lo que a Él le agrada. Y cuando uno se hace otro Jesús, viene el corazón inmaculado a tomarnos, lo pone sobre la patena y lo ofrece al Padre. Pero la diferencia está en que ella nos va a transformar en otro Jesús. Nosotros solo no lo podemos hacer. Ella va a hacer toda la obra completa, una transformación del corazón de nosotros, y después lo va a colocar en la patena y lo va a ofrecer al Padre. Y entonces el Padre va a recibir esa patena, donde estamos sobre esa patena nosotros como otros Jesús ofrecidos por la Virgen María, y eso significa la posesión de la eternidad. La eternidad es entrar al templo eterno sin fin. Es un templo. Dios es templo. Porque en Dios se puede uno puede habitar dentro de Él, en Él. Por eso también nosotros somos templo, porque somos imagen y semejanza de Dios. Entonces Dios es templo. Entonces dentro de Dios, en la esencia misma de Dios, se puede vivir. Somos, nos movemos y existimos en Él. Así dice San Pablo. Nosotros somos, nos movemos y existimos en Dios. De esta manera tenemos esa imagen tan hermosa: una viejita y un viejito santos. ofrecen al mundo e indican dónde está el Salvador, dónde está el nuevo Adán y dónde está la nueva Eva. Y fíjense, en la primera lectura dice Malaquías, un profeta, para que ustedes vean qué estaban pensando José y María con la presentación de Jesús en el templo. Dice así: esto dice el Señor, he aquí que yo envío a mi mensajero, él preparará el camino delante de mí, de improviso entrará en el santuario, en el templo del Señor. Su hijo Jesús va a entrar de improviso en el templo. Está haciendo referencia a esto que ocurre hoy. Y Malaquías está escrito muchos años antes que llegara Jesús y María. De improviso entrará en el santuario el Señor a quien ustedes buscan, el mensajero de la alianza a quienes ustedes desean. Ese va a entrar en el templo de improviso. Lo van a meter, lo van a introducir. Ya va entrando, dice el Señor de los ejércitos. Ya va entrando. Ya entra Dios en ese templo. Somos nosotros. Ya Dios ingresa en nuestro templo. María introduce a Jesús dentro de nosotros porque somos templos vivos. Ya está a la puerta. Mira que vengo. Yo llamo. Quien abra, entraré en él y cenaremos con él. Dice Jesús, mira que estoy a la puerta, si alguien me abre, entraré en él y cenaré con él. Y él cenará conmigo, las dos cosas. Se habla del banquete eterno, entra para un banquete. Eso lo dice el Apocalipsis en el capítulo 3. Y también uno dice, está profetizado que el niño Jesús iba a entrar de golpe, así de improviso al templo. Bien, pero ¿qué otra cosa está profetizada? ¿Para qué vino? Y lo dice aquí la segunda lectura que hemos leído de los Hebreos. Todos los hijos de una familia tienen la misma sangre. Por eso Jesús quiso ser de nuestra misma sangre, para destruir con su muerte al diablo. Para eso vino. Pero quiso tener nuestra sangre para que sea la sangre nuestra la que venza a Satanás, que sea hombre, sin dejar de ser Dios, pero que sea hombre, quien venza a Satanás, que antes nos había vencido a nosotros. Y también podemos decir, antes, al comienzo, cuando Dios creó a Adán, Dios presentó la mujer al hombre. Le dijo a Adán, aquí tienes carne de tu carne, la sacó de adentro de Adán. Aquí tienes carne de tu carne, sangre de tu sangre. Entonces, al principio, Dios presentó la mujer al hombre. Ahora, en el templo, la mujer presenta el varón a Dios. Se da vuelta todo. Qué hermoso, ¿no? Porque aquí Dios presenta la mujer al hombre. Aquí ahora es la mujer la que presenta el varón a Dios. Desde atrás para adelante se vuelve a dar el movimiento, porque es la restauración de todas las cosas. Se restaura todo. Se había arruinado y Dios realiza movimientos contrarios, perfectamente en sintonía con su divina sabiduría. Todos los pasos que hace Dios son perfectos. No falla nada, todo está perfectamente armonizado. Por eso hay que leer las Escrituras, hay que enamorarse de ellas, hay que leer el comentario de los padres de la Iglesia para entender el verdadero sentido de la Biblia, porque vamos a enamorarnos de esa sabiduría de Dios, de ese amor tan grande, donde prevé y provee de todas las cosas para el bien de los hombres. Pidamos, mañana vamos a explicar un poco lo que significa introducirse en el templo. ¿Qué significa esa introducción en el templo? Lo vamos a ver mañana y nos vamos a detener un poquito analizando más en el sermón de mañana. Basta esto por hoy y para relacionarlo con el corazón inmaculado. No podemos separar jamás el corazón de la Virgen de ningún misterio de la vida de Jesús, ni siquiera de los misterios de la vida de ella. Y no lo podemos separar de los misterios de nuestra vida, tampoco. Porque si no se puede separar el corazón de María de los misterios de la vida de Jesús, tampoco se puede separar de nuestra vida. Y tiene solamente explicación en el corazón de María todo lo que nos va sucediendo. Imagínense qué importante consagrarse al corazón de esta madre. Y qué importante es dejarnos que ella nos ofrezca al Padre. No puede ella ofrecer lo que no es de ella. Si yo no me consagro, ella no me puede ofrecer al Padre. Porque Dios respeta muchísimo la libertad, infinitamente la libertad del hombre. Entonces ella no me puede presentar al Padre si yo no me pongo en sus manos, si yo no me consagro a ella. Y si yo hago voto de servicio y pertenencia a ella, mucho más aún hará que con la consagración, que también lo queremos hacer. El voto de pertenencia y servicio al Inmaculado Corazón de María. Pidamos a ella que nos haga entender entonces el misterio de esta, de este ofrecimiento que ella hace de Cristo al Padre. Y ese ofrecimiento no es solamente un acto externo. Ella sabía que su hijo iba a morir en la cruz, porque así lo dice el libro de Isaías permanentemente, y el Salmo 22 y otros salmos, donde hacen mención permanente a cómo va a morir el Mesías que iba a venir. Y ella sabe perfectamente, porque el ángel se lo dijo, y por el conocimiento que ella tenía, por los dones del Espíritu Santo que había en ella para interpretar la Biblia, sabía mucho más que nosotros, que ahora hemos estudiado durante 2000 años. El conocimiento de ella supera el conocimiento nuestro, porque tenía plenitud de la gracia, por tanto tenía plenitud de los dones del Espíritu Santo, por tanto tenía la plenitud de la sabiduría, del entendimiento y la ciencia. Entonces ella conocía más que los ángeles y más que todos los hombres juntos todo lo que decía la Biblia y todo lo que está escrito en las, y todos los misterios de la vida de Cristo que ella vivió en su corazón y que nosotros repetimos y vivimos cuando rezamos el Santo Rosario. Que así sea.